Hermanas y hermanos, entiendo la preocupación de algunos países de América Latina, pero nuevamente quiero decir que es tan importante primero identificar a los enemigos externos como desde arriba nos imponen políticas. Nuestra experiencia boliviana, yo preguntaba por qué tanto golpe de Estado antes, por qué antes no había estabilidad política, por qué antes peleé internamente, ahora me doy cuenta cómo desde arriba y afuera los imperios de turno nos dividían para qué, nos dividían para dominarnos, y cuando nos dominaban democráticamente o con golpes militares, nos dominaban para robar nuestros recursos naturales. Es la experiencia de Bolivia y posiblemente sea de toda América Latina. Entonces nuestra obligación es cómo nuevamente unirnos, organizarnos. Yo solo digo, en mi experiencia de corta gestión, cuando el pueblo está unido, para ese pueblo unido, nada es imposible para ese pueblo, porque es posible trabajando conjuntamente, con verdad, con transparencia, hacer algo. Algunos jóvenes me preguntan, ¿cómo has llegado a ser presidente? Yo solo digo dos cosas, con la verdad y con la honestidad, que es tan importante para hacer algo en la vida. Es mi experiencia, allá podemos tener debates. Pueden acusarlo tanto, ahora ahora está algo de moda, tema de redes sociales. Algún momento alguien decía, redes sociales como la alcantarilla, toda la cosa se va por ahí. Pero no importa, también sirve para comunicarnos, es un debate que tenemos en Bolivia. Hermano de la universidad, yo quiero decirle muchas gracias por este reconocimiento. Estamos convencidos como trabajadores, como sectores sociales, tenemos la obligación de seguir recuperando la patria. Somos de la patria grande y tenemos la obligación de cómo sentar dinero y soberanía para toda América Latina. Muchas gracias y mucha suerte.